visualizador. El visualizador con Pablo Alameda. Bienvenidos a este primer programa del año y ni mucho menos el último. Me presento, soy Pablo Alameda y este es El Visualizador. Este será tu programa de información cultural y tecnológica. Acompañaremos el café con buena música y la última hora del panorama musical nacional e internacional, sin desprendernos del interés por el mundo audiovisual y tecnológico, y las ganas de mantenernos informados y contar con vuestra opinión mediante nuestro blog, elvisualizador.blogspot.com, y nuestra Twitcam. En el programa de hoy traemos información sobre el nuevo disco de David Bowie, los mejores festivales de este verano o la opinión de Iván Ferreiro sobre la música independiente. En nuestra sección monográficos hablaremos sobre la mítica banda inglesa Cream y en universo audiovisual haremos un viaje por la vida y obra del fotógrafo Richard Kirstel gracias al estreno del corto documental El desnudo de Richard Kirstel en la pasada muestra de realizadores noveles de la UGR. Para todo ello contaremos con la presencia de Víctor Rodríguez, cantante y guitarrista del grupo Sunset y partícipe en el proyecto documental sobre Kirstel. David Bowie sale de su retiro al cumplir 66 años y publica un nuevo tema. El single llamado Where Are We Now, en español ¿Dónde estamos ahora?, estará incluido en el álbum que se espera en la próxima primavera. Después de más de una década de misterioso retiro y de un problema cardíaco que lo obligó a cancelar su último concierto previsto en España, concretamente en Santiago de Compostela, el mítico David Bowie ha decidido volver a la vida profesional. Lo ha hecho precisamente este martes, día en el que cumple 66 años, y con un nuevo sencillo que integra un próximo disco que publicará esta primavera, según ha publicado la BBC. Where Are We Now? ¿Dónde estamos ahora? Es el nombre escogido para el nuevo sencillo de Bowie, ya disponible en iTunes, que el cantante ha desvelado en Twitter a través de su cuenta oficial. Ya está disponible en nuestro blog, elvisualizador.blogspot.com, el videoclip oficial dirigido por el videoartista Tony Oursler. A man lost in time, near Cardiff. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. You know. Sweat prepara su primer álbum de estudio en 10 años. El grupo, liderado por Brett Anderson, ha desvelado ya en su página web el sonido de uno de sus nuevos temas, Barriers, aunque su primer sencillo oficial no podrá escucharse hasta febrero. Aunque nunca se ha apartado del todo de los escenarios, la banda Sweat cumplía por esta fecha 10 años sin lanzar nuevo disco de estudio. En ese periodo, algunos de los componentes de la agrupación comandada por Brett Anderson trataron de sacar adelante proyectos paralelos sin mucho éxito, mientras el mercado se llenaba de recopilatorio y disco remasterizado de los británicos. Pero ahora Sweat vuelve con un nuevo álbum. Su sello discográfico ha indicado en una nota de prensa que la formación publicará el que será su sexto trabajo, titulado Blood Sports, el próximo mes de marzo. Mientras tanto, os dejamos con Barriers, el primer adelanto de este trabajo cuyo videoclip, realizado a partir de imágenes tomadas en el local de ensayo, podéis encontrar en nuestro blog. Y hablando de vuelta a los escenarios, ya empezamos a incluir en nuestra agenda las primeras fechas destacadas del año. Importantes bandas de ámbito internacional visitarán nuestro país durante los primeros meses del año, entre ellos The XX, Rammstein o Beach House. Visitarán las principales ciudades para deleite de sus seguidores, que disfrutaron a lo grande en sus anteriores visitas. Mientras, y aunque sea un poco pronto aún para imaginaros en camiseta y con 40 grados en un concierto, ya se van cerrando los carteles de las numerosas citas veraniegas que nos ofrece este 2013. Steve Aoki, el DJ de la fiesta del Madrid Arena, será uno de los mayores atractivos del Arenal Sound. Esta polémica incorporación a la cabecera del festival castellonense no ha dejado indiferente a nadie, ya que Aoki es uno de los DJs más solicitados a nivel mundial. El Bilbao BBK Live, fiel a su libro de estilo, confirmó la semana pasada a Fatboy Slim y The Hives como nuevas incorporaciones a su cartel, sumándolos a los ya confirmados Green Day de Pet Mode y King of Leon. De vuelta por Levante, el Fit confirma a The Killers como cabeza de cartel y anuncia el fichaje de Azealia Banks, una de las artistas revelación de 2012. A pesar de que este anuncio confirma la filtración de hace unos días, la todavía posible presencia del conjunto británico Arctic Monkeys parece no ir más allá del simple rumor. Mientras se deciden a resolverlo, dejamos con un tema de los de Sheffield, Mardi Boom. And you've got a face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. Cerramos nuestra sección de noticias con las polémicas declaraciones de Iván Ferreiro a la organización del festival actual, celebrado el pasado jueves en Logroño. El ex vocalista de Los Piratas, considerado como uno de los principales exponentes de la música indie española, afirmó que hablar de música independiente es una tontería muy grande, rechazando por completo esa etiqueta indie y asegurando que lo que diferencia hoy en día a las bandas musicales no es el respaldo que tienen detrás, sino el que puedan o no vivir de su profesión. quien trajera nuestro regalo a casa. La gente nos sonreía o disimulaba sin ninguna gracia, y los brazos se nos juntaron para ser algo más grande que el universo. Ahora. De hecho, calificó de inmensa suerte que una multinacional les respaldara en el inicio de su carrera en Los Piratas, cuando esta industria era fuerte y tampoco le obligaban a hacer cosas que no le gustaran. Por último, añadió que esos inicios le han permitido llegar a un momento en el que no se queja, ya que puede vivir de tocar, que es lo que le gusta, y no le preocupa tanto vender discos. Si queréis dar vuestra opinión sobre las palabras de Ferreiro, podéis hacerlo en nuestro blog, elvisualizador.blogspot.com, o mediante un tweet con el hashtag elvisualizador directo en nuestra sesión de Twitcam. Lo siento, no puedo evitarlo, de verdad que no puedo evitarlo. El invitado. Bienvenido a este primer programa del Visualizador, donde contamos con Víctor Rodríguez, cantante y guitarrista del grupo Sunset, que además nos va a ayudar a comprender un poco la historia del fotógrafo Richard Kistel. Hola, buenas tardes, Víctor. Cuéntanos un poco sobre ti, un poco sobre tu historia musical. Bueno, historia musical que brilla por su ausencia, todo se ha dicho. No, la verdad es que yo llevo poquito tiempo en esto de la música, pero bueno, y estamos con Sunset, ¿no? Muy bien, la verdad es que, en fin, soy un novato en esto de la música, pero bueno, tengo muchas ganas y mucha ilusión, así que supongo que es lo mejor que puedo decir de mí mismo ahora mismo. Actualmente, aparte de estar involucrado con Sunset, con Miguel Buiga y con Tete Sendín, a los que les mandamos un saludo, un cariñoso saludo desde aquí, está en otros proyectos. Háblanos un poco tanto de la parte de Sunset como de tus proyectos aparte, por favor. Pues bueno, Sunset, como tú bien has dicho, somos tres personas, Miguel Buiga, Tete Sendín y yo. No sé si nos estarán viendo ahora, pero bueno, si nos están viendo, os quiero mucho desde aquí, besos, abrazos y cosas. Sunset se formó, pues ahora mismo estamos haciendo un año, un añito de formación. Y nada, pues se formó como se forman tantas otras cosas, ¿no? O por casualidad. Entonces nos conocimos los unos a los otros, somos compañeros de clase, y bueno, una cosa llevó a la otra y acabamos montando este proyecto en el que tan sumergidos estamos y que tan contentos nos tiene, ¿no? Luego he empezado otro proyecto hace muy poquito, también con Miguel, el batería de mi grupo, Sunset. Vamos a formar parte de la banda del musical Jesucristo Superstar, que se estrena el 10 de marzo en el Teatro Isabel la Católica en Granada. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy chula, estamos muy contentos, nos lo estamos pasando genial. Es mucho trabajo, pero bueno, es una experiencia muy divertida y estamos muy ilusionados, ¿no? Porque es un género que no habíamos tocado, ¿no? Música para teatro. Entonces, bueno, estamos muy ilusionados, la verdad. Habéis sacado una maqueta al mercado, por favor, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir esa maqueta? Bueno, esto si nos escucha, no sé si nos está viendo o no está escuchando, pero bueno, si nos escuchase o hubiese nuestros productores, Javi, Rubal, Nilo, José, no, la gente, Glad, el grupo con el que hemos tenido la suerte de grabar en estudio lo suyo, que por cierto, aprovecho para hacer un poco de promoción, están grabando el último disco de Javier Rival ahora mismo allí, pues nos meteríamos mucha caña con que dijésemos que es un EP, y realmente es un EP, ¿no? Estamos muy contentos porque hemos grabado lo que en principio iba a ser una maqueta, ha acabado teniendo un sonidazo y estamos súper contentos. Grabamos en julio de 2012 en el Puerto de Santa María, en estudios lo suyo, y nada, estamos, ya te digo, contentísimos, sobre todo ya no solo con el resultado que hemos tenido, ¿no? A nivel musical y a nivel técnico, estamos encantados, sino con la acogida que ha tenido nuestro EP entre el público, porque la verdad es que en muy poquito tiempo, en el dominio que tenemos, que animo a la gente a que se meta en Bandcamp, soundset.bandcamp.com, también tenemos Facebook, facebook.com/soundsetmusicband, todo junto, pues hemos hecho una estadística bastante aceptable, la verdad, llevamos en muy poquito tiempo, en 6 meses, 5 o 6 meses desde que lo sacamos, casi 5.000 visitas y más de 200 descargas. Entonces estamos muy, muy contentos. Vale, pues ahora me voy a ir un poco a la cámara y te voy a dejar que toque una de esas canciones de Sansa, ¿vale? Estupendo. Bueno, este tema está dentro de nuestra maqueta, From Cádiz, desde nuestro primer EP, y se llama Welcome to My World. Feel so lonely and I don't know why it is. Every step I take, I don't know where I go. Will you show me the light now? Every night when I go out, I lose my way. And the next morning, no, I don't know where I've been. Will you show me the light now, honey? All the things you say don't make me change my mind. No, no, honey. And all the times you pray are not worth it, baby. It's a mystery hide that I have inside my lungs. All I have to say is welcome to my world. The crowd will fade away. Showing all your fails would make me feel the same. Will I show you the light now, honey? Oh, oh, oh. You say you have your love, but I don't think you're free. You feel so gorgeous and you don't care how about me. There's no light for our darkness, honey. Oh, oh, oh. They don't make me change my mind. No, no, honey. And all the times you pray, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's a mystery that I have inside my lungs. Oh, oh. All I have to say is welcome to my. All the things you say don't make me change my mind. Oh, no, honey. And all the times you pray, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's a mystery hide that I have inside my lungs. All I have to say is welcome to my. All I have to say is welcome to my eye. All I have to say is welcome to my world. ¿Qué crees tú que hace falta hoy en día para vivir de la música? ¿Qué tiene que tener un músico para poder dedicarse a la música? ¿Qué tiene que tener un músico para dedicarse a la música? Bueno, veo que la gente está tuiteando ahí. No sé, no veo nada sin gafas además, así que no sé quiénes soy, pero bueno, gracias por estar. Espera, yo me acerco yo. Gracias por estar contribuyendo a esta estupidez de por la tarde. Es el patio de Alameda, dice Antonio Cervera bien, por ahí. Bien, bien. Están viendo desde Milán, ¿eh? Desde Milán nos están viendo. Pues nada, sí, estas son las prácticas de los alumnos de comunicación audiovisual. En fin. Bueno, ¿qué creo yo que hace falta para ser un músico, ¿no? Para vivir de la música? Es complicado. Seguro que Antonio tendría alguna que otra cosa que opinar en este tema. Pero desgraciadamente, sobre todo hoy en día, pienso que hace falta suerte. Digo desgraciadamente porque no es el talento todo lo que prima, ¿no? Solo hay que... Bueno, yo quizás tengo una opinión bastante radical en este aspecto, pero veo... No sé, me parece una barbaridad que esta mañana, por ejemplo, estaba bicheando en vivo, ¿no? Una página de conciertos, que una entrada para ver a Justin Bieber cueste 60 euros, mientras que una entrada para ver a, pues, a la gente de la que te hablaba antes, ¿no? A Glass, cueste 7, pues me parece muy mal. Creo que no, que como he dicho ya, no es el talento todo lo que se valora y que la verdad está por encima lo que la imagen, ¿no? Lo que uno venda, y entonces quizás para ser un músico hoy en día hacen falta números por delante, ¿no? Que te avalen. Aprovechando que estamos hablando de conciertos, ¿cuáles son los próximos conciertos de Soundset? Próximo concierto de Soundset, bueno, acabamos de empezar el año y tenemos todavía poquita cosa cerrada, pero esperamos tocar bastante este año. Nos hemos presentado a un concurso de maquetas, ¿no? De un festival que tiene lugar en Jaén, en Torres, un pueblo de Jaén. Se llama Imagina Funk y, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos tocar allí. Muy bueno, marzo, por cierto. En marzo, creo. Sí, ya, como veo que como tú eres de Jaén aquí, bueno. Es que tengo... El 7 de marzo, si no me equivoco, tenemos un showcase acústico en una tienda de discos, que es donde ahora mismo estamos también vendiendo nuestro EP, Bora Bora Discos, en la Plaza de Derecho. Estamos muy nerviosos porque nos estrenamos en este mundo del acústico, no, nunca hemos preparado nada parecido, entonces vamos a trabajar duro a ver qué sale con ese proyecto. Vale, vale. Como músico emergente, ya sé que no te gusta que te pregunte por tu influencia, pero quizás puedas mezclar tus influencias con tus aspiraciones como músico emergente personal. Uf. Si pudiera hablarnos un poco sobre eso. Hombre, en cuanto a mi influencia, difícil, ¿no? Contestar esa pregunta hace poco. No, tus palabras, yo estoy hasta la polla de que me pregunte. Poco, claro, eso, hace poco te comentaba que sí que es verdad que, bueno, últimamente nos hace mucho esa pregunta, ¿no? Y es complicado, ¿no? Porque, joder, cuesta decidir, ¿no? ¿A quién quieres más, a tu padre o a tu madre? ¿No? Un poco la pregunta. Yo, no. A lo mejor no te lo pregunto. No. Sí, no, tal. Igual no está viendo tu madre y está aquí. No. Bueno, mi influencia, bueno, no sé. La verdad es que tengo la suerte de tener a mi alrededor gente que tiene muy buen gusto musical, ¿no? Entre los montáis vosotros, por ejemplo, ¿no? Y mi niño de Sounce y demás gente, ¿no? La verdad es que tengo la suerte de poder empaparme de muchas cosas muy diferentes. Y, pues no sé, quizá mi influencia se acerque un poquito más al blues, ¿no? Al rock. Pero bueno, como ya digo, tengo la suerte de empaparme de todo tipo de música diariamente y la verdad es que es muy divertido mi día a día musical porque nunca sé qué voy a terminar escuchando, ni qué voy a empezar escuchando, ni nada. Entonces esto es una cosa que yo me río mucho con Miguel y con Tete, ¿no? Podemos empezar una mañana escuchando Javier Rival y acostándonos escuchando Black Sabbath, ¿no? Entonces, y en cuanto a mis aspiraciones, complicado. Yo diría que mi sueño es poder vivir de la música, pero entiendo que es algo muy complicado, ¿no? Que hace falta que se conjuren muchas variables, ¿no? Talento, suerte, esto que hablaba antes, ¿no? De la imagen, del vender y el tal, ¿eh? Que parece que hoy en día es lo que rige, ¿no? El mercado y la música. Pero bueno, si pudiera cerrar algo, sería ahora mismo firmar algo, firmaría tener la misma ilusión por coger una guitarra dentro de 50 años que ahora, la misma ilusión. We'll be right back. Monográficos. Por favor, abre los ojos. Trata de darte cuenta. Hoy me di cuenta de que vamos mal. Vamos muy mal. Junto con The Jimi Hendrix Experience, causó un gran impacto sobre la música popular de la época, ofreciendo un sonido potente aunque cargado de virtuosismo, que hizo sombra al nacimiento de bandas como Led Zeppelin, Deep Purple o The Jeff Beck Group al final de los 60. Las actuaciones en vivo de la banda influenciaron a grupos de rock progresivos como Rush, jam bands como The Allman Brothers Band, Grateful Dead o Pish, o bandas de heavy metal como Black Sabbath. Su primer álbum, Fresh Cream, fue grabado y publicado en 1966. El LP, que contenía algunas versiones de blues compuestos por Muddy Waters o Howlin' Wolf, mostraba una banda rígida y que todavía no había desarrollado su capacidad de improvisación. Pero pronto se empezaron a producir fuertes cambios. Su segundo disco, Disraeli Years, supuso un intento magnífico de la banda por definirse, fusionando el rock psicodélico británico con el blues estadounidense. Este disco nos dejó grandes clásicos como We Are Going Round o Something of Your Love, pero a pesar de estar considerado como uno de sus mejores trabajos, nunca estuvo muy representado en sus directos. En 1968 llegó la tercera publicación de la banda, Wheels of Fire, que logró encabezar la lista americana. Tras contemplar la grabación a mediados de este año, los miembros de la banda decidieron que habían tenido bastante y querían tomar caminos separados. Llegó un momento en que Eric me dijo: ya he tenido bastante. Y le dije que yo también. No podía seguir con ello. El último año de Cream fue agónico, pero no siempre fue así. En el 66 era genial, ahora se había convertido en algo estúpido. Estas palabras de Baker no eran sino un reflejo del sentir de los tres miembros de Cream, que tras la grabación de su cuarto y último disco Goodbye en 1969, rompieron la banda para continuar por separado. Thank you. universo audiovisual. Con motivo de la presentación del cortometraje documental El desnudo de Richard Quistel como parte de la muestra Jóvenes Realizadores que ha tenido lugar la pasada semana en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, queremos hacer un repaso a la figura de este fotógrafo, un referente de culto dentro de la llamada fotografía grotesca de la década de los 60 y 70. I'm going to suggest that photography is the graphology of visual perception. And that, what do you mean by graphology? A way, in effect, of writing down what you think you saw. Mark Richard Quistel nació en el barrio neoyorquino del Bronx en 1936. Tras servir como fotoperiodista militar en la Guerra de Corea, realizó sus estudios entre Chicago y Washington, donde desarrolló gran parte de su actividad creativa. Fue también profesor en el Maryland Institute College of Art y durante muchos años combinó su creación con la investigación y la enseñanza. Richard empezó a trabajar al acabar el instituto para una compañía que fabricaba muebles. Él era un asistente del fotógrafo de la empresa que fotografiaba muebles para el catálogo. Así que eso supuso, en efecto, una importante fuente de experiencia que incluso puede ser apreciada posteriormente en su trabajo. El desnudo de Richard Quistel. Su obra nos ofrece una visión única sobre las relaciones y la fantasía, capaz de adentrar al espectador en un universo de texturas y sensaciones. No creo que él estuviera interesado en la pornografía. No era el objetivo. Y aunque el erotismo es intrínseco al acto de hacer el amor, tampoco era el objetivo del trabajo. Quizás un poco más en Karen's Party. Encuentro un mayor contenido erótico en esa serie. Pero en Pas de Deux, una especie de constatación, un testimonio, no es una cuestión de... no hay una evaluación. O quizás esa es la evaluación, que es algo natural e intrínseco a nosotros. Aquí pecaré de imparcial, pero bueno, me parece sublime. Me parece que está realmente olvidada, ¿no? Es un trabajo fotográfico que en muchos aspectos, habiendo estudiado a diferentes autores, ¿no?, a lo largo de mi periodo de formación, en el que me encuentro ahora, es un trabajo que estaba realmente adelantado a su tiempo en muchísimos aspectos, no solo en su contenido simbólico y en su contenido técnico, sino la idea, la visión que Richard ofrecía sobre el arte y en concreto sobre la relación entre las personas resulta magnífica, ¿no?, incluso a día de hoy. A pesar de haberse alejado del ambiente comercial, Quistel acabó convirtiéndose en un fotógrafo y teórico de culto, cuyo talento ha sido reconocido por maestros como Stanley Kubrick o Naomi Rosenblum. Hay muchas personas que se han referido al trabajo de Richard con gran respeto. Entre ellas, Stanley Kubrick. Hay una maravillosa carta cordial y amistosa que Kubrick escribió a Richard acerca del libro que Richard editó, Pas de Deux, que resultó maravilloso para Kubrick. Así que la tendencia es siempre pensar en la fotografía como un lenguaje reproductivo, incluso cuando lo que se reproduce no tiene ningún sentido, como por ejemplo mis propias fotografías. Bueno, él nunca dejaba de pensar en imágenes. siempre quiso escribir un libro, una especie de libro teórico que resumiera todas las cosas que había visto, pensado, escrito, el trabajo teórico que había hecho durante los años. Pero no le era posible escribir lo que quería. Tenía que decirlo. Así que afortunadamente otro amigo acabó grabando una serie de conversaciones que básicamente son bastante completas sobre tu trabajo. Richard solía decir una cosa y pienso que es realmente importante para toda la gente involucrada en el mundo audiovisual. Él decía, a medida que describimos, creemos y manifestamos. Y pienso que esta es una de sus ideas más importantes. Lo serio que él era acerca de... mortalmente serio era acerca de ser un creador, un artista. Eso fue algo que nunca se tomó a la ligera. Amante de Goya, Cartier-Bresson o Maynard White, pasó sus últimos años en Granada, dejando como legado su magnífica obra fotográfica y su eterna personalidad. Y este intenso programa, gracias por la compañía, Víctor. De nada, Pablo, ha sido un placer. Gracias al control técnico, a Agustín Romero. Nos vemos en un próximo programa. El visualizador. El visualizador con Pablo Alameda.